Estos son los titulares del viernes 23 de diciembre. Se intensifican las nevadas en amplias zonas del norte y el oeste de Japón. Según el presidente Putin, Rusia destruirá el sistema de defensa aérea estadounidense si se instala en Ucrania. Japón registra el jueves más de 180.000 nuevos casos de coronavirus, 18.820 en Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Meteorólogos de Japón informan de que las nevadas se están intensificando en amplias zonas del país, sobre todo a lo largo de la costa del Mar del Japón, en las regiones del norte y el oeste. La Dirección de Meteorología afirma que debido a la distribución de presiones típica del invierno en torno a Japón, está entrando una masa de aire frío por encima del archipiélago. En la ciudad de Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa, se registraron 20 centímetros de nieve entre las 2 y las 8 de la mañana del viernes. Los vientos también son cada vez más fuertes. A las 8 de la mañana, en la ciudad de Nemuro, prefectura de Hokkaido, se observó una racha máxima de viento superior a los 110 kilómetros por hora. En un periodo de 24 horas hasta el sábado por la mañana, se pronostica que en Hokuriku se acumulará un metro de nieve. En la prefectura de Niigata se podrían registrar 90 centímetros y en Tohoku, Tokai y Chugoku 70 centímetros. Los meteorólogos recomiendan precaución, ya que las fuertes nevadas podrían interrumpir el tráfico y provocar cortes de electricidad. También advierten de ráfagas, alto oleaje y marejadas ciclónicas. Dicen que la gente en esas regiones debe mantenerse al día con la información meteorológica y abstenerse de salir. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha justificado lo que califica de operación militar especial en Ucrania y ha amenazado con destruir el sistema de defensa aérea Patriot que Estados Unidos tiene previsto suministrar a Ucrania. Así lo anunció Putin el jueves en el Kremlin ante los medios de comunicación rusos. Sus comentarios se producían después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometiera a suministrar el sistema Patriot durante la reunión que mantuvo con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, el miércoles en la Casa Blanca. Putin afirmó que el sistema está anticuado y que no es tan eficaz como el propio sistema ruso de misiles S-300. Indicó que el hecho de suministrarlo no hará sino prolongar el conflicto y que Rusia lo destruirá si se emplaza en Ucrania. Asimismo, Putin afirmó que los planes de su país para el próximo año y más adelante siguen por buen camino y subrayó su convicción de que las medidas relacionadas con la operación militar especial son absolutamente necesarias para Rusia. Instó a los rusos a dar las gracias a su ejército por salvaguardar los intereses nacionales, así como la soberanía y el pueblo del país. Por toda China están aumentando considerablemente los casos de coronavirus, una situación que se viene produciendo desde el 7 de diciembre, cuando el gobierno relajó sus estrictas medidas anticontagio. El número de infecciones se ha estado incrementando desde la semana pasada en Shanghái, donde la escasez de personal está provocando retrasos en los servicios de reparto. Shanghái es la ciudad donde se halla la mayor cantidad de japoneses de toda China. El consulado general nipón de la urbe señala que el virus se está propagando entre los empleados de diversas empresas, incluyendo las japonesas. Sin embargo, funcionarios de la legación explican que no ha habido informes que indiquen que las líneas de producción o distribución se hayan visto gravemente afectadas por el repunte de los contagios. Agregan que se debe en parte a que ya no hay restricciones al desplazamiento de personas. Según los medios de comunicación chinos, las infecciones se están propagando entre los funcionarios públicos en algunas provincias, incluyendo la de Henan y la de Shandong. Manifiestan que las autoridades locales han cerrado sus oficinas al público e instan a la ciudadanía a optar por el uso de los servicios a través de Internet. El jueves, funcionarios de Chengdu, en la provincia interior de Sichuan, mencionaron en conferencia de prensa que han establecido 300 centros de atención de pacientes con fiebre por toda la ciudad. Asimismo, indicaron que hasta 42.000 personas diarias acuden a esas instituciones. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha confirmado 184.375 nuevos casos de coronavirus en todo el país el jueves. Ese día fallecieron 339 personas contagiadas y había un total de 545 personas en estado grave, 15 más que el miércoles. El Ministerio informó de que el jueves se registraron 18.820 nuevos casos en Tokio, esto es 1.133 más que el mismo día de la semana pasada. Esto supone el 17º día consecutivo de aumento intersemanal. Al parecer había 42 personas en estado grave, dos menos que el miércoles. Asimismo, el Ministerio dijo que el jueves había confirmado la muerte de 18 pacientes en la capital japonesa. El gobierno metropolitano de Tokio señala que expertos encargados de evaluar la situación de coronavirus en la capital japonesa han elevado al máximo nivel la alerta para la prestación de servicios médicos. La última vez que la alerta médica en Tokio se hallaba en su máximo nivel fue a mediados de septiembre. El jueves, las autoridades metropolitanas publicaron sus hallazgos a partir de análisis que llevaron a cabo expertos sobre la situación con respecto a las infecciones y la prestación de servicios médicos en Tokio. El informe muestra que la tasa de ocupación de camas de hospital reservadas para pacientes de COVID-19 en la capital se situó en 51,9% el miércoles. El porcentaje ha permanecido por encima del 50% desde el 14 de diciembre. Los expertos señalan que el número de pacientes de coronavirus hospitalizados ha fluctuado en un nivel alto y que la cantidad de pacientes graves ha aumentado de manera significativa. Detallan que se ha incrementado el número de trabajadores médicos infectados con el virus y el de personas que requieren atención urgente, lo cual ha saturado el sistema médico. Si bien la alerta para la situación de infecciones se mantiene aún en el segundo nivel más alto, los expertos advierten de un posible repunte aún mayor de nuevos contagios. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, dijo el jueves a los medios de comunicación que la capital se halla en una fase temprana de lo que llamó doble epidemia de gripe o influenza y coronavirus, e hizo hincapié en que la temporada de influenza acaba de empezar. Y el emperador emérito de Japón, Akihito, cumple hoy 89 años. A Akihito, padre del actual emperador, se le diagnosticó insuficiencia cardíaca en julio, pero las autoridades japonesas señalan que su afección parece haber mejorado gracias al tratamiento. También se sometió en septiembre a cirugía de cataratas y glaucoma y parece ser que el pronóstico es favorable. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.